Bueno, y este sábado 23 de septiembre, las bibliotecas populares, tanto la Darío Santillán de aquí, de la que funciona aquí en la COPE, la Biblioteca Popular Ciudad de los Naranjos, la Ramírez de Velasco y Mariano Moreno van a festejar el Día de las Bibliotecas Populares con música y libros en la peatonal. Para charlar un poquito más en detalle, estamos en comunicación con Diego Ocampo, que es el presidente de la comisión de la Mariano Moreno. Ahí está. Le damos la bienvenida, Diego, entonces, a este Noticias con Mate. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Diego? Quería que nos comentes más o menos cómo va a estar sucediendo esto del sábado 23, ahí festejando el Día de las Bibliotecas Populares. Sí, te cuento, el 23 es el Día de las Bibliotecas Populares, entonces decidimos hacer algo en conjunto con todas las bibliotecas populares de la Rioja, Darío Santillán, Ciudad de los Naranjos, Ramírez de Velasco y la nuestra, para acercarnos a la gente desde un lado diferente, desde otro lugar, en este caso va a ser la peatonal entre el 9 de julio, entre San Nicolás y Rivadavia. Vamos a tener una orquesta de música clásica y latinoamericana. Vamos a sacar los libros de la biblioteca a la calle. Las bibliotecas Ciudad Naranjo, Darío Santillán van a traer también sus cosas. Vamos a hacer promoción, van a haber unos bailarines contemporáneos. Vamos a tener mucha actividad el sábado a partir de las 7. Creo que va a ser bastante interesante. A partir de las 7 y hasta qué hora más o menos la gente nos puede encontrar ahí en la peatonal. Va a ser 7 hasta las 21:30, de acuerdo a cómo se va dando la jornada, pero no hay un horario límite muy preciso, sino que vamos a ir andando según como nos trate el clima y la noche. Genial. Bueno, Diego, ahí vamos a estar compartiendo entonces un encuentro de las bibliotecas populares de acá de Capital, que pareciera que las bibliotecas es una cosa de antes, los libros en papel son una cosa de antes, pero lo positivo es que no es así y cada vez hay más bibliotecas populares acá en la ciudad capital de La Rioja y también en el interior. Eso habla sí, también. Hay que tener en cuenta que las bibliotecas no solamente, además de la función esencial que todos conocen, que es prestar libros, y son un espacio de difusión cultural para diversas actividades, radio, ediciones de libros, conferencias, debates, son espacios de debate y difusión de cultura muy importantes. Exactamente, así que bueno, hay mucho que celebrar de que sigan conformándose cada vez más bibliotecas populares en distintas zonas donde también las bibliotecas son un lugar de encuentro, como vos decís, no solamente de lectura, sino de cultural, de un encuentro también social. Así que bueno, vamos a celebrar este sábado a partir de las 7 de la tarde ahí en la peatonal entre San Nicolás y Rivadavia. Exacto, están todos invitados. Bueno, está hecha la invitación entonces. Muchas gracias por el tiempo, Diego. Un abrazo y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado.